de rodillas al señor Bárcenas que toda aquella información que tenga sobre mí la haga pública cuanto antes y además con mucha claridad y con mucha precisión. Pero tiene algún de rodillas se lo pido, fíjese.